La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WPYO Mainland, WMFM Key West. Jueves 10 de agosto. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a los hermanos Bomba Rosario por esa visita. Esa sorpresota. Tremendo, ¿verdad? Wow, that was beautiful. All right. Comunícate conmigo, prepárame las líneas telefónicas. Vamos a regalar más boletitos, tiquecitos para ver a la Dinastía Rosario. Compra los últimos tickets que quedan rápido en Ticketmaster.com y en BoletosExpress.com. Mañana United Palace, voy para allá. Y el sábado van a estar en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. También boletos para la para Carol G. Boletos para el Guayaguaya en Orlando. El Día Nacional de la Salsa en Orlando también. Boletos para el Alfa, Arcángel, Mike Towers, Jay Cortez, Maluma. Comunícate conmigo, ya. Una bachatica clásica. Directo al corazón, Alex. Claro que sí. Estamos recordando. Alex Sensation. Pensé otra vez. Nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así.

la olvide. La mega mezcla. Porque no puedo, no lo concibe. Quería entender que no podía olvidarte.

Ecuador con cariño. Mi gente de Quito, Guayaquil, Cuenca. Todo Ecuador con la mano arriba. En toda la mitad del mundo, pero yo llamo a Ecuador. Bendiciones, Ecuador. Yo sé que. Yo sé que todo el mundo está triste, toda la comunidad ecuatoriana está muy, muy triste con lo que sucedió ayer allá en Ecuador. Y otra vez le repito, como le dije esta mañana, estamos firmes con ustedes, todo el pueblo ecuatoriano, contra la violencia. Estamos en contra de todas esas acciones. El pueblo ecuatoriano es un pueblo muy, muy respetuoso, muy cariñoso, muy trabajador. Y nos duele a todos que hoy, el día de su independencia, estén tristes, ¿no? So, de parte de nosotros, estamos con ustedes, solidarios a nuestro pueblo ecuatoriano, pa'lante. Espero que todo se ponga mejor allá, pongan orden y agarren a las personas responsables, ¿no? Ok, un abrazo para mi gente ecuatoriana. ¿Me faltan cuánto? ¿20 minutitos? 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este jueves clásico. También te quiero invitar este fin de semana a compartir conmigo, pues les tengo unos eventicos. Mañana tenemos el Teatro United Palace con la Dinastía Rosario. El sábado, primera vez que voy a hacerles el live. Quiero explicarles algo porque hay muchas personas. Yo ayer subí un video explicando lo del block party que les voy a hacer el sábado en la Plaza Quisqueya de Taikman. Es algo que lo estamos haciendo con la ciudad, con el departamento de la policía, el departamento de bomberos también. Todos están cooperando con nosotros y van a estar ahí ayudándonos. Es algo familiar, es algo gratis para toda la familia. Es un mini concierto que les estoy llevando a mi gente del Alto Manhattan, con mi amiga Susana Osorio, la familia de Mama Sushi, Mama Juana y todos los restaurantes de ahí de Taikman, en la Plaza Quisqueya. El sábado voy a hacer el live allá con ustedes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esas 4 horas las voy a hacer en vivo desde ahí, desde la Plaza Quisqueya. Tenemos una tarima, está abierto para todo el mundo para que vengan a compartir con nosotros. Viene nuestra Nati Natasha, la mega estrella Nati Natasha. Viene el príncipe de la bachata, Frank Reyes. Viene el más pegado del dembow en la 42 ahora mismo, J1. Ese mismo. Y un montón de sorpresas más que no te puedo decir. Este sábado en la Plaza Quisqueya, en Dykeman. Recuerda que esto es para ustedes, con mucho cariño, completamente gratis, para que vengan con su familia a compartir conmigo. Y la vamos a pasar bien, bien lindo, si Dios quiere. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Hi, yo soy Nancy. ¿Cómo hey, Nancy. Está, Alex? Nancy, how are you con tostones? ¿Todo berenjena, todo malanga? Todo bien, un tocón lindo del Ecuador. Yo soy del Ecuador y esa música me trajo nostalgia. Así que le agradezco, Alex, de todo corazón. My pleasure, baby. Anytime, para eso estamos aquí y estamos con ustedes, estamos con el pueblo ecuatoriano. I know, baby, but we're here with you guys and we're supporting you. We're supporting you guys and wish the best. We appreciate that, definitely. We wish the best for the Ecuadorian people, for the country. We wish you guys the best, okay? Ay, mi amor, cuéntame, ¿a quién quieres saludar? Quiero que saludes a tu familia, dale. Quiero saludar a mi papá, que está contento porque hoy es agosto 10. Yes. A mi papá Luis Cornejo, a mis hermanos Luis Cornejo y mi hermana Cintia, y para mis hijos Isabela y Christopher. Espérate, ¿cómo es el apellido? Cornejo. Cornejo. I thought you said Cornejo. I was like, wait, ¿ustedes son familia de Bad Bunny? No, they call us Bunny, but... Cornejo. Bendiciones para la familia Cornejo. No te me vayas, mi amor, quédate el día para cualquier información. Pues una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hi, Alex. Hey, girl. ¿Cómo tú te llamas? Roxana. Roxana, estoy loco por tu amor. How are you, Roxana? I'm good. What are you calling me? Last day of summer school today. Ya, Jackson Heights. Se te acabó la vaina ya. Yes. So shout out to all the teachers that made it through. So wait, hold up. So you're a teacher? Yeah. Maestra. Estabas enseñando en el verano, so you had to work through summer también. Necesitas un break, mi amor. You need a break. You need some me time. You need some. I definitely do. Yes. Aquí estoy, mami. Whatever you need, aquí estoy. ¿Para dónde vamos? ¿Para las Bahamas? ¿Para Cancún? ¿Para dónde tú quieres ir? Bahamas sounds really nice. Vamos para Bahamas, vamos. All right. Who you want to give a shout out, baby? Dale a todos los saluditos ahí a tu familia, a tu gente. Dale. I want to give a shout out to all of my coworkers, to Christina, to Stephanie, to Elizabeth. So happy we made it through the whole summer. Finally. Y ahora, pero you didn't say en qué escuela, what school? Oh, I work in Jackson Heights in elementary school, 329. Jackson Heights, beautiful baby, all right. Yes. Quédate en línea, no te me vayas. Roxana me dice para cuál concierto te puedo invitar. Bueno, preparándote la última mezclita de hoy. Lo que se me queda hoy, mañana te lo pago con interés. Mañana viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Y recuerda que este domingo, espérate, después del live el sábado, después del live el sábado tengo el after party. Voy para la discoteca nueva en Queens que se llama Code Astoria Queens, ok. Y el domingo, Miami, estamos en la piscina, el pool party, en la guitarrita, en the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Me dices para cuál quieres ir y te pongo en mi lista de invitados. Mete mano, Luismi, boy.